salido en directo. Vale, ah, ya está saliendo. Sí. ¿Y esto está grabando ya? Sí, sí. Vale, venga, ahora. Vaya temazo, nene. Buenas noches, radio escuchas de Radio Topo, tu radio libre en el 101.8 de la FM zaragozana. Estáis escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos. Aquí empezamos la segunda temporada y estamos con Niña Rata. Buenas noches, radio oyentes. Y con el señor Basura. El señor Basura comes back. He vuelto. Hola, buenas. ¿Qué tal estamos? Pues bien. Contra muy nocturnos esta vez. Sí, sí. Horario golfo, ¿no? Sí, más o menos. De vampiros. ¿Qué? De vampiros. Mucho vampiro lo hagáis suelto por Zaragoza y tal, ¿no? Sí, eso se comenta. Que eso, que nada, que nos alegramos de escucharos, de que no, si queréis llamarnos a 976-2913-98. Eso es, hoy vamos a sortear unos fanzines donados por nuestros queridísimos Offensive Massive Crew, una gente majísima, un besico de aquí para ellas. Yo le mando un beso al Dani y está con el móvil, no le manda beso ni nada. Besos de origen oscuro. Que son bastante más canallas y molones. Que vengo de su Kelly, me han cortado el pelo y a tope con. Que, a ver. Te han dejado muy guapo, Peco. Ambos, muchas gracias. Sí. Pena que. Y se ha afeitado y todo, sí, sí. Ha cambiado mogollón. Pena que los oyentes no puedan apreciarlo. Ya no parece un yonki de los 90. Bueno, sí lo parece, pero. Pero más con la técnica más depurada. Eso ya depende de la chaqueta con la que lo combine. No, iba. De hecho, un galán. Depende del cristal con el que se mire. Y eso, que si nos queréis llamar al 976-29-13-98, sorteamos fanzines de Offensive Massive. Tengo varios números por aquí. Y Pecu, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes para conseguirlos? Al final no lo hemos decidido. Ah, bueno, pues a ver, ¿cuál es el mejor grupo? Nos tienen que contestar a la pregunta, ¿cuál es el mejor grupo de Zaragoza? Solo ganarán el fanzine si contestan correctamente. ¿De todos los tiempos? No, de los 2010 pa' aquí. Ah. Bueno, Pecu, eso será tu criterio. ¿El qué? Es muy jodido. Depende de con qué ojos lo mires, pueden claro. Ser muchos. Pero aquí la dictadura del radioetariado, ¿no? Qué feo. Venga, eso, vale. Qué feo. Se ha cortado el bigote y se ha vuelto aquí un dictador total. Pero es al revés, los dictadores suelen llevar bigote, ¿no? Ya, pero tú eres tan peculiar. ¿Tu bigote era tan canalla? Demasiado peculiar para Real Life. Bueno, que a ver. Bueno, vamos a poner un tema y pensamos qué tienen que hacer. ¿O qué? Hombre, yo directamente empezaría. Bueno, sí, venga. No vamos a decir. No vamos a hacer que nos cuenten los pelos del culo o algo así. Ah, es verdad que dijisteis que antes. Nueva temporada, nueva pregunta, por Dios. Sí, vale. Por Vale, me he librado. No, culpa. Lo siento, no, bien. O sea, me he librado de contestar a la pregunta que del 1 al 10, ¿cuánto peludo tengo el culo? Dijiste que lo ibas a decir la temporada pasada cuando acabara. Claro. Pero yo me echaré una foto y la pondré en algún lado. Igual en algún cartel de. Porque además se comenta, bueno, eso es un secreto, pero se comenta que hay conciertos y cosas. Un secreto que se desvelará. Un secreto esta a noche. Voces. Un secreto a voces. La gente habla mucho. Oh, nos están llamando. Primer radio escucha que nos llama. Mientras tanto, podemos. ¿Descolgamos? Sí, tú atenderé que. No, en directo, digo. Ah, sí, descolga en directo, sí, más gracia. ¿Hola? Hola. Hola. Hola, guapi, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? Pues muy bien, aquí deseando que anuncies el conciertazo que va a haber el día 4 de abril. Hola, señor basura. Hola. Hola, niña rata. Hola, buenas noches. Buenas noches, muchacho. ¿Qué tal estáis? Que nos vas a anunciar algo, me han dicho. Sí, el 4 de octubre, que hay una cosa muy guay en el Arrebato. No jodas, en Arrebato. Sí. Sí, eso se comenta, ¿no? Si ahí solo hay conciertos de mierda. Yo he oído muchas cosas, pero nadie quiere dar datos. ¿Es así como en calle Palafox 28? Sí, puede ser. Me suena. Sí, enfrente del Centro de las Culturas. Sí, que empieza así como a las 8 de la tarde. Ajá. Hay que ser muy puntual. Muy puntual. Ajá. Uh-huh. Va a tocar una banda de Zamora, los Bastard, uh-huh. o no sé sí, cómo decirlo. Sí, Bastard. Unos de San Sebastián que son los Arrozac. Arroznac. Y los locales asquerosos de Zaragoza, esos de Pánico en el Parlamento. Qué grupo más asqueroso, Pánico sí. En el Parlamento, ¿no? Además, uno de ellos nos envió foto para que viéramos lo de... Ahora que hemos estado hablando de los pelos del culo y tal, uno de ellos, el asqueroso, nos envió foto y todo. Qué asco. Qué sinvergüenza. Qué gentuza. Qué poca decencia y qué perversión. Total. ¿Y quién se encarga de montar a esa gentuza? Radio Topo, el programa de Cuesta Abajo y Sin Frenos. O sea, no jodas, ¿sí? El tercer mejor programa de Radio nosotras. Topo. Como diría Sexy y Esteve, el tercer mejor programa de Radio Topo. Y bueno, incluso dijo que dentro de poco el segundo, o sea que... ¿Qué programa se retira? Se han retirado varios, pero solo escalamos un puesto. Pues hablando en serio, antes de ayer estuve escuchando la radio y hay dos nuevos programas que están muy guay. Uno se llama Museo o algo, ¿cómo era? No sé, pero conocí a la gente que lo hace y es súper simpática. Qué guay. Tengo ganas de escucharlo. Es un programa cultural que está muy guay y justo antes de ese era sobre las 8 o las 9 de la tarde o algo así, y justo antes de ese un viejo conocido de la radio también ha vuelto a hacer programa, y eso que si os apetece los lunes escuchar Radio Topo. ¿Se está escuchando el fútbol de fondo? Sí. No, estoy por la calle aquí con Suso. Ah, pues estoy escuchando el fútbol. Yo también. Yo por los cascos estoy escuchando un partido de fútbol de fondo. Yo también. Pues no. Se habrá cobrado algo raro, pero ¿de dónde sale? Hostia. Que no pasa nada. Muerte a la radio. Muerte al fútbol moderno. Bueno, muerte a todo. No, hombre, el fútbol viejo, el de Maradona y por ahí, sí. No, pues he dicho un fútbol moderno, tío. Claro, tío, a tope. Bueno, a mí ninguno. Todos los fútbol. Hay muchas monedas y muchos intereses. Detrás. Menos el del mundialito antirracista. Eso es. Exacto. Bueno, ¿nos quieres decir algo más? Nada, eso sexy que hay oyente. Que ¿cómo te llamamos? Migi, a secas. ¿No quieres nombre de guerra? Siempre ha sido Migi. Vale, pues Migi. En el concierto te buscaremos un nombre de guerra, no te preocupes. Pero Migi es más bien como... Bah, para mantenerlo en secreto te llamaremos Mi. Los señores del Mi y a veces del Mi. Bueno, guapo, ¿quieres que te pongamos alguna canción? Sí. Ha sido un clasiquillo, el de Odio a mi patria, de los Rick. Ah, a tope. Odio. Es que hay que rellenar hasta... Es que en la radio los silencios no molan, entonces... Odio a mi patria. ¿La tocaréis cuando os pida la gente una de los Rick, nos vamos? ¿Tocaréis esta? Habrá que ver. En los silencios no mola, es decir, pues en la radio no molan los silencios y más si hay de fondo el fútbol. Sí, no, a mí me daría un poco más igual, pero... Igual solo lo escuchamos nosotras. Yo no lo escucho. Pues... Desde aquí no se escucha. A ver si... Sí. No sé. No puede ser. Voces en nuestra cabeza. ¿Te imaginas? Lo, lo, lo, lo, lo, lo. Bueno, pues vamos a darle caña al me tema. Me estoy pinchando la cerveza del Pecu. Y Pecu aún no le ha dado ni un traguillo. Me la ha abierto ahí de Strangil. No sé si se ha escuchado. Me ha escuchado todo el mundo. Le estoy buitreando. Oye, ¿y este sábado estaréis por Arrebato o no? Sí, sí, claro. Ah, sí. Este sábado, conciertazo en el Arrebato, como ya hemos dicho, en la calle Palafox, frente al Centro de Culturas, tocarán Conscripts y Venganza. Zaragoza Lethal Heroes. Tocará Viejanza. Viejanza. Pero con amor, con amor. Bueno, pues eso, que muchas gracias por llamarnos, guapo. Un besito para todas. Venga, chao. Otro para ti. Chao. Bueno, pues metemos esta canción para mí. Hola, sigues escuchando Radio Topo en el 101.8 de la F. Yo deja el móvil, Pecu. Que es que estoy mirando, es que me he propuesto para esta temporada, cada canción que pongamos, decir el año del que es la canción y quién, la qué sé yo, la edito. Entonces, bueno, igual los hay vosotros. ¿Quién editó y en qué año, en qué disco sale esta? La de mi patria, en Zona Especial Norte, Pues venga, busca. Venga. Estás escuchando 101.8 de tu FM, el tercer mejor programa de Radio Topo. ¿Cómo se llama, señor Basura? ¿Quién? El programa. Si es que estáis pues a la abajo y freno. No, es que me haces preguntas de pensar y yo ahora. Esto no son horas de responder nada. A ver. Nos está llamando. Mientras sale el teléfono, Odio a mi patria del No te muevas. De disco Los Rip del 87. Muy bien, Pecu, pero esto todo en tu papá con cada tema que editado pongamos por editado por Basati Biscac. Vale, pero no os acostumbréis a esto. No, es mucho trabajo, Pecu. Esto es mucho más campechano. Que bueno, que tenemos una llamada. Hola. Hola. Oli. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Pues con Bárbara. Hola, Bárbara. ¿Qué pasa, vampira? ¿Nos llamas para pedirnos una canción o para insultarnos? Llamo para pedir una canción y saludar el primer día de la nueva temporada. Eso se merece un todo el verano, por lo menos. ¿No te vas a poner nombre de guerra? Hombre, ya les veo la identidad, ahora ya no tiene gracia. Ya, bueno, pero... Pero nunca es tarde si la dicha es buena. A mí me ha costado, hasta cuando has dicho dos palabras, no sabía quién eras. Igual alguien que no te conoce demasiado, puedes confundirle. Pues no sé, me pensaré el nombre. Señora Vampira. Bueno, no sé en qué lugar me deja eso. Pues en uno muy bueno. Pues en uno buenísimo. O señora de la noche. Bueno, ya vale. Que piense otro, por favor. Cuéntanos qué tal la actitud. Ah, la actitud muy entretenido. Sí. ¿Qué bandas? Tenemos muchos grupos, sí. ¿Quién te moló? Pues me gustó mucho Cocaine Peace. Podemos poner un tema ahora si quieres. Bueno, si tenías pensado otro. De que tú quieras. Esta, tenía pensado otro, pero puedes poner Cocaine Peace. No, que dile lo que pidas por esa boquita. Es que te hubiera pensado. Y también me gustaron mucho. Muy bien, ¿no? Los franceses. También, sí. ¿Qué? Y también me gustaron mucho por su performance Criaturas Fastigosas. Grupo de. Sí. De Vidrieres. Reséñanos el concierto ese, que estuvo muy loco. Pues empezó con petardos a través de un culo gigante y acabaron tirando miles de colchonetas hinchables de piscina. Estuvo muy bien, la verdad. Sí. Sí. Es decir, que estaban tirando colchonetas de piscina que luego te podías quedar y encima este año te regalaron un bolso con la entrada. Yo tengo mi bolso y mi colchoneta. Y es el primer año que no voy, y no me llevo ni bolso, ni colchoneta, ni nada de nada. Y un montón de churros que todavía están tirados por el coche. Churros de y caramelos con forma sospechosa también tiraban. ¿Oh, en serio? ¿Qué forma sospechosa? No sé, sospechosa. No lo quieres decir por la radio, lo ves demasiado pervertido, ¿no? Si esto no se escucha, cuatro gatos. Cuatro gatos muy señoriales y muy... A los que agradecemos que estén ahí. Programa tras programa, muchas gracias. Elegante. Cuatro gatos muy elegantes, pero vamos, cuatro gatos. Cinco. Pues esos fueron los bolos que más me gustaron. Lisastrata también. Bueno, y Tano también muy guay. Buah, Tano, el mismo día. Pero Tano ya los... Bueno, yo los he visto ya 200.000 veces. Bueno, pero sí, siempre dan un espectáculo muy enérgico y muy, muy loco todo. Sí, está guay. ¿No te molaron? ¿Tú, Bárbara, escuchaste a los primeros que tocaron cuando llegamos Illinois? ¿Tú es que cuando llegaste? Ya no me acuerdo. Tío, vinimos, fuimos... O sea, ibas... Ah, no, es verdad. No, la Bárbara no vino con... Vale. Sí, tú viniste a la par, más o menos, ¿puede ser? Yo llegué antes que vosotros. Antes. ¿Y escuchaste al grupo este que te digo, a Illinois? Wow, Illinois es brutal, brutal. Pues es que ahora mezclo días, pero no me acuerdo, la verdad. Estaría ya igual un poco, pero... No, es que nos pilló justo llegando y dejando las cosas y así. Fue cuando pero estamos... Illinois es de peña, es decir, han cantado en otros años del festival. Son gente de los que monta la actitud. Sí, a mí me molaron un mogollón. Qué guay, tío. Sí. Sí, y luego en el festival que fuimos a la semana siguiente en Sal Mortal también vimos grupos muy, muy guays. Como, por ejemplo... Pues Usanais. Eso ya no son punk, aquí no procede. Bueno, si no has escuchado, ¿tú qué sabrás? Ah, yo qué sé. Es más poppy, ¿no? El festival. No. Sí. Ah, bueno, igual es punk ese de bailar con los brazos blandos, como diría Cesario. Eso es, sí. Y a Alfa Estilo también muy guays. Es el grupo. Con sintetizadores locos. Sí. Bien, bien, bien. Eso. ¿Y este fin de qué hay en Arrebato? Por cierto, perdona que te interrumpa, pero en el Sal Mortal ese tenían como estaba la zona de acampada y unos grifos ahí, ¿sabes? Y toda la peña bebiendo agua. Y luego en el flyer del festival donde te venía todas las horas que tocaban las bandas, ponían letra pequeña, el agua no es potable. Era como, tío, no puedes poner un cartel en el grifo, ¿sabes? Oye, Pecu. ¿Qué pasa? Dice que va. Que aproveche. Y la gente tomando muchos caramelos de forma sospechosa y luego bebía mucha agua. Entonces... Y también había en el festi ese, lo que estuvo guay es que había una radio, Radio Clota, ¿ah, sí? Y estaban ahí emitiendo en directo todo el rato y fuimos y le dimos un flyer de Cuesta Abajo y Sin Frenos y nos llamaron para hablar, pero para entonces ya estábamos lejos. Es que con la tontería este verano hemos hecho mogollón de promoción de nuestro programa. ¿Qué va? Yo por lo menos a la gente le daba unas brasas fundamentales. tienes que escuchar mejor. Eso es lo que le dabas, la brasa. Tercer programa. Pecu, cuando estaba despierto, daba la brasa con el programa, si no dormía. Solo sé hacer dos cosas: dormir o dar la brasa con el programa. Bueno, eso tú que has salido algo. Yo este verano me lo he tirado en Zaragoza y no he podido dar brasas a nadie porque no he visto a casi nadie. Si nos fuimos de Pozas, ¿no te acuerdas? Hoy sí, qué aventura. Le diste la brasa a tres chavalas que había ahí. Y fui yo. No, les digo. Chica rata, por favor. Nadie le dio la brasa a nadie. En verdad nos lo pasamos bien. Sí. Pero eso que dice Dani que no salió, pero se vino a Pozas, sí, guay. Un día, sí. Claro, ha vivido muchas aventuras de verano. De 90 y algo. Está bien. Bueno, pero que me refiero a que vosotros habéis tenido un verano más activo, digámoslo así. Pues sí, yo solo me he ido dos fines de semana por ahí, el del Canfrán y el de la actitud, ya está. Pues ya más que yo. Y las Pozas, y ya está. Bueno, venga. Que nos interesa vuestra vida, pero otras cosas. Sí, es verdad. Cosas más íntimas. Yo no sé si habéis dicho lo que es de fin de semana, Arrebato. Dinos. El jueves hay bolo. ¿Quién toca? Pues espera, que se está cargando mi agenda lenta. A ver, por hablar. Por cierto, yo creo que el jueves, si es, o mañana... mañana o el jueves, si estás interesado, lo miráis. Creo que está Zagra firmando cómics en La Revuelta. Oh. Muy interesante. En La Revuelta no, en La Pantera Rosa. En la librería de San Vicente de Paul. Bárbara, ¿lo encuentras? ¿Qué? Sí. Que si no lo saco yo. Lo tengo en mano. Yo lo tengo ya. El jueves, pues, Acid Mess. Sí. Eso es. Con White Coven. ¿Qué hacen Acid Mess? Así me haces heavy psicodélico. Madre mía. Pasamos al viernes. Espera, y White Coven también. Hacidmes y White Coven. White Coven pone classic hard rock. Y son de Zaragoza. ¿A qué hora? A las 8, como siempre. Muy bien. Bueno, a las 8:30. No, la gente que venga a las 8, que está guay la charrada de antes del concierto. Ay, ¿qué tal te ha ido la semana? No sé qué, ¿no? Ya, no, pero la gente es al revés. Va apurada, va rascando. A ver si nos ponemos las pilas y vamos a decir, los grupos, no nos saltamos el primer grupo, que es que son los locales y son los que están abriendo un poco de respeto. Menos quedarse jugando a la play hasta última hora y más llegar puntuales a los conciertos. Eso. Uh-huh. Autonota de Pecu. Sí, eso estaba pensando yo. Vale, el viernes... El viernes triple bolo hay. Uh-huh. Tres grupos. Traidor, de Valencia. Con Auxilio, letras de liberación animal y movidas así. Auxilio, Beat Punk, de Valencia también. Y Hell Division de Donosti, Metal Crust. A tope. ¿Y eso de triple que has dicho? Pues que son tres bolo. Grupos. ¿Eh? Tres grupos. Tocan tres grupos. ¿Cómo tres? Pero a ver si habéis dicho dos. Que no, dos es el sábado. Ah, Veganza, no. Y The Constricts. Y eso es todo. Ah, vale. Vale. O sea, para el jueves de la semana que viene también están Balookers y Scupe de Barcelona en la López. Ay. Uh-huh. La Sonia le da un poquillo de rapidez al asunto. Porque para anunciar dos bolos, o sea... Tres. Bueno, ya es que parece que estemos aquí los bancos hablando. Sí. Bueno. Ahí atrapada. La gente que quiera, que se pase si les apetecen por el Arrebato, jueves, viernes y sábado, que hay bolos los tres días. A tope. Con los locales autogestionados. A tope con la música. Bueno, Bárbara, pues ¿qué canción nos...? Puedo pediros, ¿sabes? Eso. Os voy a pedir un tema de Torso. Everyone is sick. Como okay. Inglés de cicatriz, que parece. All right. Bueno, pues un saludo. Muchas gracias por llamar. Aquí dejamos a nuestros oyentes con este tema de Torso. Venga, un abrazo. Un beso, chao. Besis. Hola, hola. Estás escuchando Torso, Everyone is Sick, del disco... Torso, a ver de qué disco es. Es una banda de California. Ahí y va. El disco no lo sé. Espera, ahora te lo digo. Torso. Del disco Pronta a Moire. Es que me va mal el móvil. Bueno, da igual. Bueno, dinos qué tienen que hacer nuestros oyentes para conseguir un fanzine. Pues tenéis que llamar al 976-2913-98 si queréis ganar un fanzine Offensive Massive. Con llamar y poner una canción llega. No tienes por qué mojarte ni pasar bajo el criterio de Pecu para saber si eres digno o digna de un fanzine. Cualquier canción. Vale, pues mientras nos llama la gente, vamos a poner si queréis o queréis poner vosotros... Yo sí. Ah, mira, justo pero... antes lo decimos, antes nos llaman. Joder, la gente cómo ha echado de menos el programa. Ya te digo, lo metemos en directo directamente. Sí, venga. Venga, contesta tú, señor Basura. ¿Qué pasa? ¿Diga? ¿Quién eres? ¿Qué pasa? Bueno, yo soy Chico Desastre, ya llamé alguna vez. Ah, sí, me suena. Vampiro. Sí, ese mismo. Pues ya nada, llamaba para desearos suerte en la nueva temporada. Saludos a los tres y a ganarme un fanzine. Solo hay que poner una canción, decís. Y decir cuál es el mejor grupo de punk de Zaragoza del año 2010 hacia aquí. El cigüeño ese estaba aquí agazapado. En cuanto hemos sacado cosillas gratis, ahí es que apareció, ¿eh? Estábamos que no habíamos terminado de decirlo y ya estaba llamando. El bicharraco. Hombre, cosas gratis. Chico, muy bien. Eso me gusta. Chico de esa ha traído la paga gratis y es de los nuestros. Te lo firmaremos las tres. A tope. Y igual hasta le ponemos un poco de algún beso con Carmen y tal. Hombre. Bueno, eso ya veremos. Bueno, si me lo pones ese, si me lo pone el señor Basura, entonces... Eso ya veremos, depende del tema que pongas. Bueno, ¿cuál es el mejor grupo de Zaragoza de años? Somos super dictadores. Cuarto Rage, tío. Oh, te lo doy. Cuarto Rage o Cocadictos. Pero he dicho del año 2010 para aquí, Cocadictos y Cuarto Rage. No, eso son no de se hace... puede decir tampoco. Bueno, desde 2010 para aquí, pues Antidroga. A tope. Me molan los tres que Zaragoza letal. No, que tengo un tema, lo elegís vosotros. Zaragoza letal. Lo tienes que decir tú. Bueno. Pues uno de las Vulpes. Venga, sí, va. Sí, buscándolo por ahí no. ¿Cuál quieres de las Vulpes? Policía asesina. O bueno, si queréis uno más corto, Cuarto Rage, Una bala para ti. Ese ya le hemos puesto más de una vez. No repetimos temas. Bueno, anda pero que no. Ya está aquí de Policía asesina, preparado para... Sí, con ese te quedas. Pues a tope. Para darle al play. Pues bueno, un saludo a todos. Venga, un beso. Gracias por llamar. Venga. Chao, chao. Casa con el bajo, ¿vale? Vamos a cagarnos y tomarnos. Haceros contra las balas. Esto es contra la policía. Total. Munibas, tomateros, cerchainas, nacionales, secretas, de los otros, marotos, de la moto. Y toda su puta raza, ¿vale? Quieren rapar el pelo, por mucho hippie que haya, que quieran rapar el pelo a su puta madre. ¿O no? Yeah. Bueno, pues ahí están las Vulpes, Policía Asesina, del año no sé cuál, del disco no sé cuál, editado por no sé quién. Muy bien. Fluidito todo, así. Así da gusto, Pecu. Vale, ¿y ahora quieres poner tu niña rata o pongo yo? Yo tengo aquí una preparada. Vale, ¿qué nos vas a poner? ¿Decisión? ¿Grupazo? Sí. ¿Y temazo? Oye, no me quites las exclusivas. Me está mirando la pantalla. ¿Cómo te boicotea? Son buenas todas. Sí. ¿Cuál vas a poner? Creo que Destruyes Esfuerzo Ajeno. ¡Cero Cotillo, Destruyes Esfuerzo Ajeno! Ya, yeah. Vamos allá. Bueno. Bueno, pues habéis escuchado Maldito Recuperador, de Decisión. Pues eso, Decisión, de no sé qué disco. De Madrid. De Madrid, de no sé qué disco, del año más o menos 2012, 2013, más o menos, y de no sé qué sé yo. Qué letras muy a tope con... Buah, estoy viendo grupos relacionados, grupazos. Y no digo el primero, ¿eh? No digas el nombre. No seáis mala gente, ¿eh? Eran los de abajo. Bueno, estáis escuchando Radio Topo, 101.8, Cuesta Abajo y Sin Frenos. Si quieres ganar un fanzine, llámanos al 976-2913-98. ¿De qué es el fanzine, Pecu, que pueden oír? Que pueden ganar nuestros oyentes. Es un fanzine rollo Coraje y tal, con alguna receta de cocina. Bueno, en los últimos no sé si hay recetas de cocina. En los primeros recuerdo que había alguna receta de cocina. Y eso, pues, rollo pum, Coraje, hazlo tú mismo a tope. Y es eso. Es de una peña Offensive Massive que son muy majos. Y no sé qué más contar del Offensive. Es que hace mucho que no les leo los fanzines. Esperamos, que están súper guays. Me acuerdo, me gustaba mucho en uno de los primeros que te ponían un truco para con un mono de estos petos que estaban muy de moda antes para fabricarte una mochila. Estaba muy guay. Y una receta de arroz con setas también muy rica. Estaba muy guay los fanzines de las Offensivas. Así que eso. Que eso, nos puede llamar al 2976-291398. ¿Ponemos del recopilatorio este de Un Pulso a la Escena? ¿Alguna? Lo que quieras. Vale. Pues, mira, otra de las cosas que me había marcado para la nueva temporada es en la radio utilizar una voz así radiofónica para que vaya acunándote mientras te metes en la cama, te arropas. Ya entonces empezamos a emitir a las 12. Ya directamente. O os arropamos nosotras desde aquí. Entonces vas a escuchar una canción del recopilatorio Un pulso a la escena, volumen 1, editado por De Piojosas Cine, del año 2000 y poco. Y vas a escuchar Guttermouth, la canción Hit Machine. Let's try and be positive here for a minute, shall we? Can you dig what I'm saying, brothers and sisters? I'm talking about we're here to spread joy throughout the world with our beautiful music. Now I know you know what I'm saying. Here we go! Come on, play the time to lose, cause we ain't gonna sing the blues. It ain't gonna matter now that Lord has said it. Here I'm down. Radio escuchantes de Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana, tu radio libre amiga. Sigues escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos y acabas de escuchar Hit Machine. Sí, ya lo he dicho antes, además. Es voz de señora mayor. No relaja ni nada. De hecho, a mí me está sacando de quicio. Bueno, vale, pues luego vuelvo con la voz. ¿Qué más? Si ya tienes una voz bastante radiofónica. Sí, la verdad que ¿tú sí. ¿Tú crees? Sí, sí. ¿Tienes puesto en el currículum que eres locutor de radio? Hombre, por supuesto. Pues yo no sé cómo nos están peleando por ti. Pues aprovecho. Se pelean. Aprovecho desde aquí para que si alguien me quiere contratar. Es muy exigente el señor Pecu. ¿Y de qué servicios te ofreces? Yo todo. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Pues si alguien está interesada en los servicios de PQ. En los servicios de PQ, que manda un correo a paraquefrenos@gmail.com. Y ahora vamos a... Ahora esto ya es mi voz normal, no es voz de señora que te arropa en la cama. Ahora vamos a escuchar Fan People Question. O si queréis seguimos hablando, no sé. Del mismo disco... Sí, de Un pulso a la escena. Esto lo sacó el pavo este que antes tocaba en A Palo Seco, que luego tocó en Ketchup y por ahí, y hacía un fanzine, el Piojosas Cine, y con el fanzine te daba un recopilatorio así de hardcore, y está, yo tengo un par de ellos, y está. Este me mola, pero me mola más el anterior, el anterior, el posterior, ya no me acuerdo cuál es. Muy hardcore. Sí. Think, H2O, Fan People, Guttermouth. ¿Quién más salía por ahí? Es que ya casi no me acuerdo. Footfall, Wildride, Deja Vu, Intolerance, Netwave, pues es a tope de hardcore. Es On Fight, Hardboiled, pues es que todo grupos hardcore. Todos me suenan, pero no es lo que yo me pongo en casa. Es decir, luego lo escucho igual, pero no me da por ponérmelo en casa. ¿Puedes poner a la chica rata, la de Youth Brigade y la de Fuck You? Sí. Vale, pues eso, que nos llaméis si queréis y os damos un fanzine. ¿A qué número? Al 976-2913-98. All right, pues vamos a poner tu tema. ¿Qué ha pasado? Ah, ya acabó la canción. Vale. Me parece poco. No es suficiente motivo como estaba, para... Que estaba leyendo... Para despertarnos de nuestro letargo. Estaba leyéndome aquí el panfleto del CD que pondremos luego. Por cierto, niña rata, ¿no te habrás leído algún fanzine tú últimamente? Ah, sí. Porque sabías que te quería reseñar uno por casualidad. Ah, sí, puede ser. Puede ser. Sí, de verdad. Ayer por la noche antes de irte a dormir leíste un fanzine. Bueno, lo leí hace una semanita o así, pero sí quería reseñar un fanzine. Bueno, es algo más que un fanzine porque en realidad él va hecho una banda ahí que en plan maqueta y cómic y está muy guay. Se llama Partogénesis, son de Alicante. Y bueno, pues te explican lo que es la partogénesis y luego un cómic que se llama Mentiroso Paraíso Estático. Te viene pues un disco ahí con varios temas y está todo guay. Así que si queréis ponemos un tema de la banda. Sí, sí, claro. ¿Tú sabes lo que es la partogénesis? No, yo no sé. Partenogénesis. No sé lo que es la partenogénesis. Partenogénesis. No. Pues te lo cuento después del tema. Volve. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. ¿Qué es la partenogénesis? Dícese del tipo de reproducción sexual por el cual una célula reproductora se desarrolla hasta llegar a formarse un nuevo individuo, sin que se produzca fecundación. Muy interesante. Oh. ¿Qué duda cabe? Pone que normalmente ese es el óvulo en el que se desarrolla y que esto pasa en ciertos crustáceos e insectos. Pero a veces en algunas plantas como las algas y que puede desarrollarse la célula reproductora masculina. ¿Qué te parece, Pecu? Pues que a la cama... Sí, de hecho, algo así decía, era algo así como lo que empezaba la peli de Jurassic Park, que decían también como que algunos anfibios tenían la capacidad como de desarrollarse como hembra, como macho. Sí, pero me parece que no va por ahí. Ya sé que no va por ahí, obviamente, pero el mismo rollo. Sí, verdad, cuando están en helicóptero, cuando hablan, ¿no? No me acuerdo. Sí. Sí, vamos, de lo poco que me acuerdo. Además, lo has dicho y me he acordado, no me acordaba. Yo me acuerdo cuando se pusieron con la movida esa que habría que preguntarle a algún alguien que supiera más que nosotras de este tema. Cuando se ponían a hablar de lo de que si pinchas a un insecto fosilizado dentro de una gota de ámbar, le puedes extraer el ADN y de ahí crear y ese a ver, bueno, pues ese es el argumento. Claro, pues eso, de eso me acuerdo. Sí. Y de ahí crear pues, otro ser viviente que hubiese compartido fluidos o tal con ese insecto. Porque ¿cómo llega el ADN del dinosaurio al insecto que está dentro del ámbar? Pues porque le ha picado y le ha sacado la sangre. Ah, claro. Ajá. También había un reto viral que se puso de moda hace unos años, que era como hacerse una paja y poner tu esperma en una yema de un huevo. En la yema. Y había como la gente, y los dejaba no sé cuántos días de no sé qué manera, y la gente compartía los resultados. Madre mía. A ver, y eso no es de millennials, que de eso hace muchos años ya. O sea, tú ponías esperma en un huevo, pero en tu propio huevo. ¿O no, en un huevo frito? En ¿no? un huevo de gallina, sí. Ah, en un huevo. Yo pensaba que era en tu propio huevo, en el de otra persona, huevo de testículo, me refiero, no de huevo de. Me dicen por el pinganillo que se llama el homúnculo, el reto del homúnculo. No es un homúnculo, es. A ver. Homúnculo, sí, homúnculo. Entonces, a ver, que no me enteré. Tenemos personal detrás para que no la caguemos. Sí. Y tenías, que no me he enterado, tenías que poner tu esperma en el esto otro y ¿qué? ¿Qué pasaba? Y esperar. ¿A que naciese? ¿Qué va a pasar? Pues obviamente nada. A ver, una momento. Cosa muy asquerosa pasada. Esto ya empiezan a ser conversaciones de fumados. Sí. ¿Vale? Es decir, y esto con 17 años está bien. No sé, yo creo que deberías hacerlo y contarnos tu experiencia. Pero tenemos 18, es decir, que ya hemos evolucionado. Sí. Tenemos 18, 19. Bueno. Parte. Que. Yo quería pedir un tema. Vale. Que se me está ignorando musicalmente bastante. Pero si te preguntas hace 5 minutos, ¿has traído algo de música para poner? Y no, pero yo ya me he preparado. Bueno, le he encordeado a. Dale, Basu. A la señora Ratona. Para. A ver qué tema nos vas a pedir. A ver, te he pedido. Te deja por ahí uno puesto. Sí, ni leo. Classic. No, Classic. Gameplay. Gameplay. Sos. De Artos Conversation. Y bueno, es que no te iba a pedir ese, te iba a pedir el de Chicharrica, pero. No me lo has puesto. Bueno, da igual. Venga, ese. Ese. Vale, pues venga. Si quieres te ponemos el otro después. Sí, vale. Como un bebé, como un niño pequeño. ¿Quieres recordarle a nuestros oyentes el número de teléfono por si quieren llamar durante la canción? 976-29-13-98. All right. Ale. Yes. And a smile can mean so many things that cannot be said. I

Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y eso nunca se detendrá. Siente la libertad que hay en ti, desde Manchester a Goldman, de Lourdes a Puchantec. Hay una sociedad asamblearia alternativa que se esparce por los barrios, desde las avenidas y de la insurgencia un grito nació. Y fue anticapitalistas. ¿Cuán lejos vamos a llegar? ¿Cuántas veces caeremos? Inocentes ni culpables, guerra en todas partes. ¿Cuánto aguanta la paz social? Asfixiando las calles, hasta que las plantas trepen por las fachadas de hormigón y cristal. Hola, hola, hola, hola, queridas radioyentes. Estáis escuchando la 101.8 Radio Topo, Cuesta Abajo y Sin Frenos. ¡Olé! Mucha información, ¿no? Hoy estamos presentando la segunda temporada. Nadie dijo que fuéramos a llegar tan lejos, ni siquiera nosotras. ¿Quién, como decían Decisión, ¿quién dijo fácil? Bueno, pues, ¿queréis poner... ¿quién quiere poner musiqueta ahora? Ay. Pongo... os veo bostezando, venga. Ugly Bastards, vamos a poner, de un recopilatorio que sacaron... Ah, no, pero sí, bueno, de Ugly Bastards yo tengo una que es mi favorita y es muy buena, pero muy buena, que se llama... Abandonarás está muy bien, que la estoy viendo ahí. A ver, dale para abajo. Voy. Es que me he quedado en blanco. No me acuerdo de la canción. ¿La Stonewall? No, Stonewall está muy guay. Pero no te fíes, puede estar bien. Abandonar. La de Abandonarás está muy guapa. Pues a dos voces. We'll be right back. Bueno, sigues escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Estás escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos. Y te recordamos que los domingos de 8 a 9 de la tarde puedes escuchar aquí también en Radio Topo Escándalo en las Ondas, programa dedicado al ska y el reggae con puntuales incursiones en el mundo del soul. Si bien les encanta la música jamaicana de los 60, la peña esta que hace este programa también se centran principalmente en grupos actuales que se dedican a recuperar esos sonidos, tanto de aquí como del resto de la galaxia. Keep the Black Sounds Alive. A tope con el reggae y el ska. Parece que hemos puesto una grabación. Lo tenías muy preparado. Se anota mucho que lo estaba leyendo. A mí me hubiera gustado que lo hubiera hecho con la voz esa que ahora ha sacado nueva. La de dormir. La de señora mayor que te acuna. Pues si quieres, anuncio otro programa con esa voz. Venga. No desveles todos tus misterios hoy, Pecu. Es un buen momento para decir que Cuesta Abajo y Sin Frenos nos estamos actualizando y estamos subiendo la primera temporada a la web de Radio Topo. Así que ya te puedes encontrar los tres primeros y a partir de mañana el cuarto. Pues a tope con eso. Puedes escuchar los jueves de 8 de la tarde a 9 El Acaratador, contrainformativo libertario. Desde un lejano 1986, con cambios en los componentes en la realidad social, en los colectivos, en los sindicatos. El poder, eso sí, sigue siendo el mismo o muy parecido, aunque cambien los rostros. Contrainformación desde un punto de vista libertario. La realidad vista desde posiciones antiautoritarias, críticas y, por qué no, también autocríticas. El otro día estuve escuchando... es que además esto que voy a hablar es serio, que estos de Acaratador hicieron... El otro día en el último programa o en el penúltimo hablaron sobre la manipulación, las fake news, las noticias falsas y todo esto. Y estuvo bastante guay el programa, aparte de las noticias que hacen todas las semanas y tal. Y desde aquí os lo recomiendo. Bueno. ¿Cuál ha sido la última puesta? Abandonarás de Ugly Bastards. Pues ahora me molaría poner a Fraga. Bañándose en Palomares. Con esa voz ya me creo cualquier cosa. ¿O qué preferís, Fraga o Regicidio? Ah, Regicidio. Venga, pues Regicidio. Otro día, si me acuerdo, pondremos Fraga. Pon, dale a Regicidio, No, ¿cómo había? ¿Una canción? Hombre, a mí de Regicidio la que más me mola es la de... Bueno, me van todas, pero la de Bike, pum, la de... No, me estoy confundiendo. La de Freedom Bike está muy guay. Pero también la de... No hay distinciones. ¿Cómo se llama? La primera de... Freedom Bike, ponemos. Parte de la máquina. ¿Parte de la máquina suena? ¿De Regicidio? Esa... Está así muy... ¿Esa es del primero o del pasado? ¿O del tras el pasado? Antropocentrista. Sí, antropocentrista. Vale. Pues... lo que queráis. Yo quería poner Regicidio, la canción la elegís vosotras. Antropocentrista mola bastante. Pero el antropocentrismo está bien, ¿no? No, es horrible. ¿No nos declaramos desde Cuesta Abajo y Sin Frenos anti-antropocentristas, entonces? Si a ti te mola eso, tío, yo hay que respetar todo, ¿no? Sí, está diciendo por decir gilipolleces. Y ahora hablando en serio... las personas no somos el centro del mundo, a tope con todo el mundo en general, no solo con las personas. Y no, es que no se puede someter a... Es decir, la persona no puede someter a la naturaleza, a los animales, a todo, para su bien y su disfrute. Eso es un invento del capitalismo. Es decir, va unido con el capitalismo y desde aquí estamos en contra. Boom. y sin más preámbulo, nos ponemos a escuchar Regicidio, antropocentrista, asqueroso antropocentrista. ¿Por qué llevas ese estúpido traje de conejo? ¿Por qué llevas ese estúpido traje de hombre? We'll be right back. Hola, hola, hola, se me escucha. Vale. Tenemos problemas técnicos. Disculpas a nuestros radiodientes. Que se ha vuelto todo un poco loco porque tenemos una llamada oyente que entrante. Pero a grandes problemas, grandes remedios. Yo voy a comprar mientras tanto que seguimos. Okay. Madre mía. Como el primer día, ¿eh? Aquí de novatos. Bueno. Venga. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, sí, hay alguien aquí. Nos llama Javier. Buenas de Backstars. Noches. ¿Qué tal estás, Javier? Pues muy bien. Que nos vamos a ver pronto por Zaragoza, entonces. Sí, sí, sí, tía, nos vamos a ver pronto. La verdad que, mira, hoy justo hemos estado ensayando, hablando ahí un poco de cómo vamos a hacer el rollo. Y muy ilusionados, la verdad. ¿Y cómo es eso? Pues dale, eso es. Dale un poco de publicidad al bolo. Pues nada, tía, que habéis montado, o sea, nos habéis montado ahí en el Arrebato el próximo viernes 4 de octubre en un, no sé, me parece que es una buena montada ahí, la verdad. O sea, llevábamos tiempo con ganas de volver a Zaragoza y sobre todo de tocar ahí en el Arrebato, que la otra vez que estuvimos tocamos en la Ley Seca y la verdad es que fue de estos bolos de, bueno, no sé, que te pillé ahí en ruta y me parece que fue un martes o un miércoles y la verdad que nos comimos los mocos bastante. Y si siempre nos habían hablado de esta Sara, o sea, de este garito, de esta asociación y tal, y es que es perfecta, la verdad, pinta súper guay. Pues sí. Con muchas ganas de veros por aquí. Desde aquí también apoyamos a Arrebato, que dicen que no están en sus mejores momentos, pero saldrán de adelante como siempre. 25 como años siempre. De autogestión, ahí a tope. Claro que sí. Cuéntanos, ¿hacéis hardcore y rollo que otras bandas, cuáles son? Venga, típica pregunta de programa de radio, ¿cuáles son vuestras influencias? Ya, pues, joder, a ver, pues, sí, la verdad es que la que nos han hecho ya más veces, pues un poco de todo, la verdad, porque al batera y a mí nos mola, bueno, si es que no, a los cuatro nos mola un mogollón de tipos de música, y fíjate que últimamente lo que menos escuchamos casi es eso, es punk, hardcore y tal, que al final igual, pues nosotros somos más eso, rock and roll, punk, hardcore, así, yo qué sé, Sonia nos ha escuchado y desde fuera te puede decir más a lo que suena. Suena guay, y mejor no desvelar el misterio y que cualquiera que nos esté escuchando se venga al bolo el 4 de octubre. Me parece que la pregunta realmente está mal formulada. Sería que ¿cuáles han sido vuestras influencias en a la manera de confeccionar el grupo? Es decir, sería de... Es decir, no sus gustos. Son dos preguntas distintas. Sí, es verdad, son dos preguntas distintas. Una es ¿qué es lo que sueles escuchar tú y te ha llevado a formar la banda que has formado, y otra es, una vez que has formado esa banda, ¿a qué suena tu banda? Sí, es verdad, tienes razón. Ya, sí, sí, yo también igual me lia, no sé, ya No, sí, es que es, bueno, que sin más. Bueno, la historia... Así nos preparamos las entrevistas, pues como esperamos que la gente a la que llamamos se prepare las respuestas igual. Sí, ya, además que me pillas ahí también un poco tarde, en plan, y ya no sé muy bien lo que digo. Total, que al principio, pues, yo creo que, pues, el rollo así punk hardcore de Estados Unidos, ¿no? En plan, rollo, pues, todas estas bandas de NoFX, Rancid y todo este rollo. Luego, igual, también, pues, las anteriores, un poco Black Flag y yo qué sé, todo este rollo. Luego, también, mucho el rock este escandinavo ahí. Y también eso creo que nos ha influenciado también en el sonido. Y luego pues el guitarra, el middle y Samu venden más del metal, de Metallica y todo este rollo. Y yo creo que ahí pues se ha unido un poco todo eso. Y al final... Ha salido ahí bastante. Al principio pues yo que sé, un poco como pues la típica, ¿no? Como con ganas de parecerte a esos rollos y tal. Y luego, pues, no sé, al final ha salido lo que ha salido, que no sé muy bien a qué se parece, pero... Has nombrado a una de mis tres bandas favoritas de toda la historia, NoFX. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, la verdad que en la reproducción mira bien ensayando, porque últimamente, lo último que estamos ahí haciendo y tal, pues como que hemos dejado de hacer ahí coros, que al principio hacíamos más, y hoy estábamos en el ensayo diciendo, joder, tío, si es que esto siempre nos ha molado la hostia, ahí el rollito este que le meto en el sex, o sea, desde coros y tal, y eso yo creo que nos ha influenciado mogollón también. Pues hace poco, un disco que no había escuchado, bueno, que no había escuchado de ellos, el Liberal Animation, que es como mucho más guarro, sí. Y tal, no tiene nada que ver con el resto de cosas que han hecho, es más, como dices tú, más coros, más tal. Ese disco es más en plan hardcore, más sí, con nombre de Black Flag y de este rollo así más, no sé cómo decir, más de los principios de los 80, más... Sí, sí, sí. Más guarrete ahí, ¿no? Más... Sí, ¿no? Como... Sí, más guarrete eso, sí. Sí, como sí, toda también, esta peña, también. Has dicho, como Black Flag y toda esta peña. Sí, sí, total, sí, sí. Sí, pues al final eso también influencia, y al final es eso, yo qué sé, de últimas, pues ya, yo qué sé, diciendo, bueno, yo qué sé, de todo, la verdad, tío, la música, nunca hemos estado cerrados, lo que, yo qué sé. Quizás en el grupo el miedo siempre ha sido el que más, en plan de ahí se está yendo la olla ya, en plan no me jodáis ahí con rollos raros, pero bueno, ahí está. Eso, yo creo que en todas las bandas hay uno por lo menos, no me jodáis con esos rollos raros. Sí. Además es que siempre tenemos como el... Esto si lo escucha luego se va a partir, que siempre, a ver si esto pasa el filtro del miedo, ¿no? Esto que... Sí, sí. Oye, ¿te has pensado un tema para decirnos que pongamos? ¿O has venido solo de haber hecho? Pues no, porque la Sonia me ha dicho hace un rato que le digo... Pues, pero un temilla... Es pues que así funciona costa abajo sin frenos. Una de los NoFX, ¿no? Vale. Y pues mira, hoy que estábamos hablando de este tema además, ya que lo dices, pues la de It's My Job to Keep Punk Rock Elite. It's Bastard's Job to Keep Punk Rock Elite. Eso estaría guay. Sí, sí. Pues muchas gracias por... Iba a decir, bueno... Por ponerte en contacto con Costa Bajo Sin Frenos y por estar aquí esta noche. Y nos vemos el 4 de octubre en el Arrebato. Bueno, nos vemos ahí. Muchas gracias a vosotros de seguir con la radio que mola mucho, tío. Muchas gracias, tío. Un abrazo, peña, nos vemos pronto. Chao, chao. Bueno, radio oyentes, esto ha sido todo por hoy. Desde aquí nos despedimos y os damos un cálido y a la vez cálido beso. Bueno, que nos vamos a ir despidiendo, que son las 12 y esto es como la Cenicienta, que nos tendremos ya que ir en algún momento a dormir. Esperemos que os haya gustado el nuevo comienzo de la temporada, de la segunda temporada. Ha sido muy caótico, muy, muy nosotras. Sí, sí, sí. Y bueno, bastante que hemos... Y Pepo ha venido con un look súper, súper moderno. Bueno, muy californiano, muy él. Sí, sí. De hecho, tenías que haber puesto más hardcore melódico. It's my job to keep hardcore melódico elite. Pero sigue llegando el mulet. de Gitaner Punk. Al final se nos ha pasado el programa. No es, esto no es un mulet. Vaya que no. No, esta es la típica cresta de toda la vida, ¿no? No, tú lo llevas un poco. Bueno, y antes ya ni te cuento. Antes sí, antes era mulet total. Y con bueno. Y hablando de estética, acabamos nuestro programa porque, recuerden, el punk no es política, solo estética. Que no íbamos a hablar, no íbamos a dedicar la última media hora a hablar de Pedro Sánchez y por qué no negocia con nadie. Eso me parece a mí que tendrá que ser para el próximo. O sea, a ver, si sí, esto va para largo, esto va para largo. Qué pereza me da cada vez más todo lo que es... El politiqueo barato este de ahora gobierno yo, ahora gobiernas tú, ahora hay que coalicionar. Repartirse el pastel de una manera que todas puedan pillar cachico. Pero claro, cada uno quiere quiere la parte más grande, es la ambición y... En fin. Bueno, chicas, nunca votéis. Bueno, haced lo que queráis, pero... Pero desde aquí se os anima a que no. Hay que luchar. Entonces, en las iremos calles con pompones. NOVOTEIS. Madre pues mía, esto va de más en peor. Sabes que yo estuve a punto de votar en las últimas y de hecho hace dos o tres voté. Sí, yo bueno, me lo pensé. Bueno, a ver, esto no es el momento de decirlo. Y más de decirlo por aquí. Bueno, el caso. Bueno, y que no lo ha pensado alguna vez, yo qué sé. Sí, sí. No te martirices. No, al final no lo hice. Una vocecilla me dijo que no lo hiciera. Bueno, es también me dijo que quemara cosas. Peco con pompones. Sí, era peco con pompones. No, pero es que las dos veces que he votado en mi vida me he sentido tan mal conmigo mismo, tan sucio, que... Tienes las manos manchadas. Eres cómplice. Pues, tienes las manos manchadas de urnas. Pues en serio, sí. Bueno, que nuestros sueños... no, ¿cómo era la frase? Nuestros sueños no caben en vuestras urnas. Eso es, que os jodan, políticos, profesionales y a tope con la anarquía. Salud.